La verdad que estoy contenta, esto se oye en todos lados, en todo el país, y se oye también en Europa. Así que llegamos a todos nuestros amigos, nuestro gran amigo Eduardo García Blanco, ya hoy me escribió que estaban todos preparados para escuchar el programa. Y de paso aprovecho para contar que Eduardo viaja a Buenos Aires el 8 de abril. Así que le dije que va a venir al programa. Hay un programa que le vamos a dedicar a él y vamos a escuchar a charlar con él de sus lecturas. Es un lector impresionante. Y efectivamente, ¿no? Y esta noche también está Eduardo García Blanco prendido con Ángela y su familia en Gijón, en España, escuchando este emblemático oyente que tuvo Leer es un placer en los últimos años, que nos sigue a la hora que sea desde España. Estemos a la hora que estemos, él se levanta o se queda despierto, lo que sea, con su familia, porque es un ávido escritor. Y nos visitó hace pocos meses, en abril, como decía Natu en la grabación, estuvo por acá, y su placer fue, ¿no? No quiso conocer Buenos Aires, no quiso conocer la Argentina, no, vino a conocer la Natu, vino a ser parte de este mundo de Natu, y con ellos, todos nosotros, ¿no? Ahí está estamos repasando su Facebook, todas las publicaciones de Eduardo García Blanco tienen que ver con eso, recordando, primero fueron los libros. En las páginas que siguen se cuenta la historia de la antigua librería. Buscaba testimonios, un apasionado, un verdadero apasionado. Te mandamos un gran abrazo, Eduardo, a vos y a Ángela y a tu niña, porque, bueno, España ha sido como la segunda patria de Natu desde ya, por sus viajes todos los años, cuando podía, iba, viajaba y estaba allí. Pensaba en Norberto Chávez también, en Barcelona. Bueno, y en todos sus amigos en España, ¿no? Que la recibían con los brazos abiertos y le abrían su casa para que fuera parte de eso. Y bueno, y ella hacía lo mismo, en este caso con la familia de Eduardo también lo hizo cuando vino a Buenos Aires. Un beso a todos ustedes que nos están escuchando desde allá. Y hablando de compañías, más de 25 años creo son, o por ahí, con Alejandro Monod, su compañero de ruta, hombre que llegó a Clásica, estuvo allí trabajando y se convirtió en compañero de la vida de Natu, y que también va a estar en un ratito presente con nosotros, ¿sí? Porque queremos que su voz también esté aquí. Fue parte de Leer es un placer, indirecta, nunca estuvo su voz en el programa, creo, a lo largo de estos años. Sí, Omar Abarra, que está con nosotros aquí, que nos acompañó durante muchos años en la producción de este programa, mujer que está en el ámbito de la cultura desde hace mucho tiempo también, y en la familia de Natu, ¿no, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, bueno, creo que no hay nada inteligente respecto de Natu que yo pueda decir que no hayan dicho los que están por acá y los que van a cada ratito haciendo sus comentarios y sus recuerdos. Creo que básicamente para mí, Natu lo que fue es una gran generadora de amigos y una persona admirable por el cuidado que ella tenía con sus amigos. Digo, creo que su generosidad con sus amigos y lo que los mantenía presente en todos los aspectos hacía que uno pudiera generar ser amigo también de esos amigos sin necesidad de estar y de tener esa presencia. Y después una maestra muy exigente, una exigencia lapidaria, crítica, sin filtro, que te la ponía todos los días en cada una de las cosas que hacías, desde si estabas bien peinada hasta si habías mandado los correos a tiempo. Y una persona con una carrera con el tiempo, con un planteo de que el tiempo era ahora, ya, inmediato. Y todos teníamos que estar ahí. Yo siempre, y lo comenté por ahí con las chicas también de la producción y las que me suceden, que están por allá, que lo que Natu planteaba siempre, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no lo hiciste? Si lo vas a hacer, hacelo. Digo, como esa situación de la energía que también comentaba Barne y que comentaron todos, que realmente era como una vida viva que planteaba, bueno, hacelo, si te gusta, hacelo, lo haces. Y también muy clara en lo que no le interesaba, en lo que no iba a compartir, en lo que no iba a hacer. Y por otro lado, en esta cosa de elogiar las cosas que uno aprendió también, porque para mí fue una gran maestra en todos los aspectos, la belleza, ¿no? Una persona con tremendo sentido estético, con una tremenda dedicación a que, bueno, lo bello era con lo que ella quería estar, con lo que se quería vincular, y si algo no le gustaba, no era lindo, no lo iba a tomar, no lo iba a compartir, y tampoco quería que los demás lo tuvieran o se acercara. Esto quiere decir que Alejandro Monod habrá sido bello, porque compartió tantos años con él. El gordo bello, ¿no? Es el gordo bello. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Y mira, por un poco esto, que es un poco difícil para mí, porque, bueno, era una mujer muy particular y muy especial, y, bueno, se hace sentir su ausencia muy fuertemente en este momento. Y creo que me va a pasar toda la vida, porque era muy especial. Como han ustedes estado hablando ahora y mucha gente la está recordando, era un ser único de todo punto de vista. Yo pensaba algunas de las cosas que estaban comentando. Bueno, ella hacía un culto a la amistad real. Ella ponía primero a los amigos antes que a cualquiera, que antes que a mí. Eso era cierto absolutamente. Disfrutaba con sus amigos, disfrutaba muchísimo. Le encantaba charlar, le gustaba mucho charlar. Y también eso tenía que ver con las charlas que teníamos nosotros, que tenía que ver con ese cultivo de la palabra, de la letra, de averiguar qué significa tal palabra, por qué leíste esto, de estar leyendo los diarios y corregirlos. Y esa cosa cotidiana de estar unida de una forma muy estricta con la literatura, de una forma que tenía que ver con el nombre del programa, Leer es un placer. Para ella era realmente un placer. Yo he estado fin de semana con un libro de 500 páginas y se empezaba la mañana y lo terminaba el lunes, y no hacía otra cosa, no hablaba conmigo, no veía televisión, no comía, solamente leía el libro. Dormía un ratito, se despertaba y seguía leyendo. Y eso yo no lo vi en nadie en mi vida. Único caso. Único total, una persona que se entregaba totalmente a la cuestión del amor hacia el libro. Y aparte entraba en el libro, confiaba en la cosa, igual que si estaba mirando una película, ella entraba en la película y realmente lo confiaba, se asustaba, se escondía, la miraba de costado la película, vos decías, pero Nato, es una película. Bueno, ese lector ingenuo, que uno podría decir, pero profundo, que tenía Nato, y de ver la película de esa manera, eso era eso, o sea, entregarse totalmente al disfrute de lo que le estaba dando la literatura. Avidez por lo, avidez, ¿no? Intensidad, como decía Omar recién. Y también por la tecnología, porque estábamos hablando, una persona que se interesó también por lo nuevo, ¿no? Que defendía el libro tradicional, obviamente, por sobre todo, pero que no le escapó a estar metida en la tecnología. Y esto de estar leyendo un libro con la tableta al lado para ir googleando y descubriendo los lugares que la novela contaba, y de ir viendo dónde queda esta ciudad y dónde queda aquel lugar. Una cosa que tampoco vimos demasiado, pero, ¿no? Y eso es lo que mantenía a ella como una persona joven, joven de espíritu, que es la verdadera juventud. Es decir, ella últimamente, en los últimos 2 años, se ha reunido con todos los escritores jóvenes, y se reunía no solamente a hablar de literatura, mejor dicho, a leer, leer es un placer, sino se reunían en bares a tomar y comer y charlar. Y ellos la tenían como esa personaje especial que compartía con ellos, y ella estaba muy abierta a la gente joven, a las nuevas literaturas, a la gente joven que estaba escribiendo. Es decir, ese espíritu lo mantuvo toda su vida, lo tuvo siempre. Y yo no sé qué otra cosa te puedo decir de ella, porque hay millones, hay momentos en que me estar un poco y no sé qué decirte, pero qué sé yo, era muy especial, muy especial. Rescato mucho, Ale, lo que, y lo comenté en el programa cuando empezamos este programa de hoy, homenaje a Natu, lo que me decías el otro día respecto de, bueno, de cuál es el verdadero legado de Natu y cuál es el deseo de que esta pasión que ella sentía por comunicar lo que a ella le apasionaba no termine con ella, ¿no? Y que podamos seguir de algún modo teniendo un momento, un espacio, un lugar donde continuar ese legado, ¿no? Claro, te lo agradezco mucho, porque realmente es muy importante lo que pero vos pensás. Decía, cuando empezó el programa, que yo participé al principio del programa, la idea que nosotros dos charlamos para hacer el programa es que el que hablara fuera el autor, mediante el texto. Es decir, una convención más directa entre el texto y el oyente, y que el autor se defendía solo con lo que escribía, y ahí estaba la mano de Natu para marcar los textos que se tenían que leer, y ahí estaba tu voz increíble que hacía que cualquier texto que se leyera fuera genial. Entonces esa combinación fue para mí única, pero se puede seguir manteniendo y se debe seguir manteniendo, porque esa es la idea, que le llegue al lector, al oyente, al futuro lector, al que nosotros queremos incentivar para que compre libros, esto, un texto, que es una belleza. Eso es lo que hacía eso. Bueno, ahí de fondo se escuchan las voces de Clásica y Moderna, otro de los lugares que obviamente... Eso también es emblemático. Todo lo que y pasa. Estamos luchando, y después voy a hablar con vos de eso, pero estamos luchando bastante por eso. Bueno, para ojalá, que... ojalá que todo siga. Un abrazo, bien. Ale, gracias por haber estado. Gracias. Chau. Bueno, Alejandro Monod, su compañero de tantos años. Oscar, querías compartir algo y recordabas una anécdota por el tema de Sandro, ¿no? Porque yo mencionaba el piano de Clásica justo, y Sandro... Pasa, lo que pasa es que Clásica, si uno empieza a evocar, tiene encuentros y es infinito. Encuentros. Además, recién lo que estábamos hablando, esas comidas que hemos hecho, la última... Sí. Bueno, yo he tenido momentos sensacionales ahí, es decir, una convocatoria que pocas veces se tenía. Entonces, bueno, ahí... Había mil cruces, pero al que te referías es en los 90, estaba nominado a uno de esos premios Martín Fierro por la televisión por un ciclo que se llamó Luces y Sombras. Y bueno, me había sentido mal, no tenía ganas de ir a mi casa. Y me fui, porque en ese entonces todavía uno iba con su smoking, sus formalidades, esas reuniones, que era en el hotel ahí que está en Retiro. Y bueno, nada, me fui tranquilo porque me sentía muy cómodo, aunque fuera solo a Clásica, pedí una copa y al rato de estar ahí, el mozo viene y me dice, lo buscan ahí, quieren pedirle si puede acercarse. ¿Quién me está llamando? Entonces me paré, fui y me invitan a sentarme a tomar una copa y el que me invitaba era Sandro. Y no solamente terminó ahí, sino que me aconsejaba de que no le diera importancia esa noche en la cual no había obtenido ese famoso premio, sino que terminó llevándome en su coche hasta casa. Es realmente un... Y después yo lo frecuenté siempre en cada uno de los recitales, hasta que él murió. Realmente eso fue Clásica. Y es lo que dije antes. Yo a Clásica puedo ir, sentarme, es una casa amiga. Y la librería, los mozos, la gente... Bueno, pero claro, eso es algo que uno lo tiene ahí, que es tangible. Lo intangible es lo que realmente uno está arañando siempre. Y ahora recordaba que desde tanto tiempo atrás, yo creo que fue una vez que estaba Beatriz Guido en la vieja librería en la cual llegué a filmar una secuencia de Contar hasta 10. Eso ya fue casi el comienzo de los 80. Todavía no estaba la nueva propuesta. La moderna. Así que conocí todo eso y desde mucho antes conocí a Natu. Me acuerdo que esa presentación estaba Beatriz Guido, estaba Pezzoni. Era un lugar sensacional. Voy a ser reiterativo en esto que digo. Pero luego eso nos dio una frecuentación muy grande siempre, desde lo más pequeño, de lo que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno. Es decir, Natu ha estado siempre en mis cumpleaños. Y además, Natu cumplía al día siguiente el cumpleaños de mi madre. Y entonces Natu tenía con mamá una gran frecuentación. O sea, al irse Natu también se van también esos recuerdos. Un montón de recuerdos. Claro. Y esto es lo que hace a veces más difícil las partidas. Oscar, bueno, en fin, creo que te tenés que ir. Bueno, te agradecemos que hayas venido. Gracias a usted por convocarme y porque, bueno, yo salgo también. De alguna manera la presencia de Natu está. Josefina Delgado también. No, yo me despido, ¿no? Les pido disculpas a las que quedan, saben que estamos de todas maneras. Sabemos que somos activas. Estamos. No, y lo que quiero decir en relación con esto último de Oscar es que, bueno, que a mí lo que me pasa es que de pronto digo, a ver, se lo cuento a Natu. Dice, no, no se lo cuento. No se lo cuento. Muchas gracias. O se lo cuento igual. Contáselo igual. Nunca sabe. Exacto. Porque además lo que dijo Oscar recién es bárbaro. Lo intangible. Lo intangible. Tangible, esta clásica, está. Bueno, este ciclo que estamos compartiendo hasta hoy. Y como otros personajes que se han ido, tienen sus cosas tangibles. Pero lo que nos quedamos es con lo intangible. Porque el espíritu, el legado es intangible. Es nuestra historia. Es parte. Claro. Es decir, ahora que Natu no está, gracias, lo que sentimos, Carlos, es que se fue una parte muy fuerte de nuestra historia y que creo que cada uno de nosotros tiene muchos recuerdos entrañables en los que está Natu. Otro testimonio que nos dejó Gabriela Cabezón Cámara, que tampoco pudo estar esta noche aquí, hubiera querido, no importa, nos deja este saludo y este recuerdo. Natu Poblet era un sol, era una persona inquietísima y alegre, llena de proyectos, constantemente sentarse a charlar con ella era tomarse unas cuantas copas y escuchar muchos de sus proyectos, que siempre eran muy contemporáneos. Natu apenas arrancó con el programa, estaba preocupadísima por ver cómo podía difundirlo en la web, por cómo subir los podcasts, por cómo internacionalizarlos. Después también estaba, su pregunta favorita era qué fue lo último que leíste, y vos le contabas, y ella te contaba a vos, y charlabas de eso. A veces te daba consejos. A mí, una vez, cuando estaba por dejar, consejos y contención, ¿no? Una persona muy generosa, Natu, también. Una vez yo estaba por dejar el trabajo que tenía en Clarín, que era un trabajo bueno en el sentido de que me pagaban bien, o bien respecto de lo que había sido mi vida antes y de lo que es mi vida ahora, pero no me gustaba nada estar ahí. Entonces yo me quejaba, le contaba a Natu, digo, pero Natu, tengo miedo de no tener trabajo después. Y Natu me dijo, gorda, no te preocupes, que mientras yo viva, trabajo vas a tener seguro. O sea, era un amor, y además era muy, muy divertida. O sea, la recuerdo tomando champagne en el desayuno en Guadalajara, por la feria. También me acuerdo otra noche que salimos con ella y con la artista visual Silvana Lacarra, también en Guadalajara, y fuimos a tomar algo, un hotel muy lindo, muy fashion, así, todo rojo, me acuerdo que era. Y pedimos tres margaritas para estar a tono con la feria. Y nos trajeron tres margaritas, pero a Natu no le parecían auténticas margaritas. Así que agarró al barman mexicano, que vio todas las instrucciones de cómo se tenía que hacer la margarita. Y quedó riquísima. No sé, me parece mentira que no esté más Natu. Me cuesta creerlo. No termino de caer. Era mucha alegría cada vez verla. Por otra parte, creo que ya esto no hace falta ni decirlo, pero el trabajo de difusión de la nueva literatura que hacía constantemente junto a Carlos Clerici, y era impresionante, incansable. Natu, ya te extraño. Otro testimonio de Gabriela Cabezón Cámara y estos recuerdos de cómo hacer la margarita, ¿eh? Ella te decía. Que no te ve, no. Sí, es que justamente eso es lo extraordinario, ¿no? Que Natu estaba en aspectos de lo más diversos. Yo me acuerdo, hay innumerables recuerdos, ¿no? Pero me acuerdo cuando ella empezó, creo que fue el primer almuerzo, que lo hizo Ani Yua, y eran redonditos de ricota. Fue un almuerzo inolvidable. Cada reunión en lo de Natu fue inolvidable, y Gabriela hablaba de algo que es cierto, alegría, ¿no? Había algo muy festivo, porque realmente la literatura y el arte son una fiesta para todos nosotros, y Natu fue algo muy importante y muy fuerte en todo eso. Yo quiero decir, y ya me tengo que ir, pero quiero, sí, además decir algo, es decir, hasta para equivocarse tenía un talento enorme, que yo a lo que estoy muy agradecida. Resulta que cuando salió mi cuento, mi libro Las peras del mal, Natu me dijo, ay, me fascinó ese cuento, La fiesta robada. Le dije, Natu, es la fiesta ajena. Lo que pasa es que poco tiempo después viene a Buenos Aires en un viaje desde Inglaterra, Alberto Mangel, que leyó ese cuento y dice, lo voy a traducir, porque ese, bueno, le había gustado mucho. Y entonces el problema es que ajena no tiene traducción, no hay una palabra contundente en inglés. Y entonces yo le dije, mira, vamos a ir al error de Natu, que es la fiesta de robada. El cuento se va a llamar The Stolen Party. Y te puedo decir que con tanta fortuna, porque Natu tenía eso, ¿no? Aún sin saberlo, nos daba muchas cosas. Que yo, que es mi cuento más traducido. Tengo dos estantes en la biblioteca de antologías que contienen a The Stolen Party. Así que bueno, diciendo esto, este error maravilloso y afortunado de Natu, quiero realmente decir, bueno, esta reunión hace que siga estando entre todos nosotros. Creo que todos los que la queremos, queremos que siga vivo eso maravilloso que fue Natu Poblet. Y los saludo a todos. Gracias Lili por la visita, gracias Liliana Hecker por haber estado con nosotros. La música ahora en leer es un placer. Three Fantasies or Caprices, de Felix Mendelssohn, Opus 16, por Martin Jones. Thank you. Escuchamos Three Fantasies or Caprices, Opus 16, de Felix Mendelssohn, por Martin Jones. Y a ver, algo de Natu que decía sobre... A ver, una recomendación con un autor, una autora que también nos dejó su saludo, Alejandra Sina. Hay un clima, eso es lo que quiero señalar para los futuros lectores a los cuales estamos, entre comillas, yo personalmente estoy inculcando este libro, digo, ¿no? Porque es un clima que a mí me gusta. Uno empieza un cuento y ya sabe que algo raro va a pasar. Uh-huh. Y efectivamente sucede. Prestaron atención, ¿no? Inculcando, casi inoculando, faltaba que dijera. Es interesantísimo poder recordar todas estas cosas porque los días de radio con Natu, que fueron realmente los espacios donde uno podía verla en su mejor momento y en su enamoramiento con lo que leía y con cada una de las cosas que marcaba y seleccionaba con mucha dedicación, esos libros marcados, de esa recomposición que hacía de la novela que leía, ¿no? Yo el otro día leía un texto muy chiquito, creo que era de Roa Bastos, que decía que uno lee algo y hay un imaginario que lo reescribe. Y yo creo que Natu armaba eso y de alguna manera te generaba una seducción como para poder seguir. Entonces sí estaba inoculando lectura, como le gustaba decir. Pero me quedo también con algo interesante que dijo Liliana Hecker, que es su relación con las nuevas generaciones. Digo, nosotros con Carlos, como vos lo has visto, digo, había un momento en donde Natu era como la adolescente eterna entre seduciendo a ese montón de escritores jóvenes y a su vez ella siendo seducida por esas nuevas formas de escritura. Y en un momento también se convirtió en una causa. La causa de leer es un placer que en su momento yo tuve la posibilidad de aportar los nombres y los nuevos escritores y los que eran por ahí o de mi edad o más chico y a ella le gustaban también los más jóvenes, se convirtió de alguna manera en una posibilidad de espacio para que esos escritores tuvieran una posible difusión en un programa de promoción de la lectura, pero también fueran generadores de grupos, fueran generadores de amistades que después se continuaron en esos mismos encuentros que Natu hacía con Selva Almada o con Alejandra Sina, que la escuchamos recién, y que ellos a su vez están tratando de mantener y de recuperar. Pero yo me acuerdo de muchas anécdotas. Hoy, cuando hablaba Barney de Sandro, me acuerdo que la grabación del programa de Julián López, con una muchacha muy bella, que era una novela que nos enamoró tremendamente. Uh-huh. Y que la leíamos y la releíamos, yo en ese momento tenía la posibilidad de poner la música, un poco de acuerdo con el autor, otro poco de acuerdo con el texto, claro. O con el operador, y elegimos poner a Sandro. Uh-huh. Y fue tan fuerte tu lectura y el final de esa lectura con el tema de Sandro, el tema se llama Así, que quedamos todos mudos. Fue vernos a través del vidrio de la radio, los que estábamos del otro lado, operadores, productores y técnicos, llorando, y Natu muda, mirándote embelesada de cómo vos leías ese fragmento, que la verdad que era maravilloso. Así que esa ha sido una de las anécdotas, y después me quedo con otras muy graciosas, que la desvinculación de Natu con la música... Era total. Sí, con y la música. Hacíamos un esfuerzo enorme por buscarle cosas que de alguna manera estuvieran vinculadas a algo que pudiera entender, que igual tampoco se preocupaba mucho por entender. Pero no, que es también, que lo que decían antes, lo que no le gustaba, no le interesaba. No le interesaba. Pero una de las veces que dentro de unos programas de radio, creo que incluso fue, no me acuerdo si fue una de las lecturas de Selva Almada o de otro escritor, ella me dice, me pidió la escritora Gilda. Entonces me dice, gorda, no entiendo Gilda, ¿cómo vamos a poner la música de Gilda? Para Natu Gilda era la Rita Hayworth de la película de los 50, y para nosotros Gilda es nuestra Gilda, ¿no? La más contemporánea. Así que esa fue una de las cosas por las cuales de alguna manera nos podíamos juntar y el programa se hacía más divertido y se iba enriqueciendo. Ahora vamos a escuchar la suite de la ópera Castore Pollux de Jean-Philippe Rameau. la orquesta del siglo XVIII dirigida por Franz Brüggen. Thank you. Lo que escuchamos es la suite de la ópera Castore Pollux de Jean-Philippe Rameau por la orquesta del siglo XVIII dirigida por Franz Brüggen. Alejandra Zuccoli es, además de ser mi mujer, que me está acompañando también este programa, pero no viene solamente por eso, sino porque cuando soy su segunda mujer, porque bueno, Natu es la primera. Y sí, entonces sí. Todos reconocimos eso. Compartíamos el amor de un hombre que es Carlos Clerici. Cuando yo estaba en Natu, me retiraba porque realmente ya había estado antes, lo había elegido antes. ¿Qué hago? No, me levanto. Un poquito. Estoy como Natu, nunca le pegaba el micrófono. ¿Se da cuenta? Estamos acá. ¿Qué hago? Lo subo más un poquito, ahí estamos. Ahí está. Ella siempre decía, bueno, tu segunda, porque. Y Alejandro también, recién Alemonó, claro. Decía, a vos te amaba, esas cosas que. Ese amor de libros y de. Me hacía callar a mí porque estaba hablando con Clerici, entonces yo dice, yo no puedo hablar cuando. Bueno, esas cosas. Pero más allá de eso, cuando estuvimos en un ciclo en una radio durante unos años, que fue Conexión Abierta, una radio online, en el programa que vos, Alejandra, hiciste, Tesis, la llevaste como testimonio de tu experiencia de neurociencias. Alejandro hizo un posgrado en neurociencias que lo aplica permanentemente en su comunicación y era el ejemplo a seguir. ¿Por qué? Natu empezó a definir lo que es la mente de disfrute. Esta mente que es bueno empezar a aprenderla y que hoy en los testimonios la fuimos descubriendo. Esto de decidir un placer y entrenarlo hasta las últimas consecuencias con la imposibilidad de ser interrumpido porque el placer termina saliéndose de su lugar. Con Natu pude aprender en muchas veces que nos encontramos, pero especialmente en esta tesis, cómo es esa mente, esas sinapsis cerebrales que hacían que pudieras sostener una lectura de 5 horas seguidas o olvidarse de comer porque le atrapaba ese mundo que en lo visual son colores blanco y negros que se convierten en palabras, pero ella podía construir perfectamente esta fantasía, esta experiencia que nos volvía la palabra en cine, ¿no? Y Natu, muchos de los de lo que están contando, yo sé que tiene que ver con esa mente donde se decide ser especialista en algo, ¿no? La música, ella decía en ese programa, yo un día miraba así, iba a teatro, me interesaba la música, el cine, y un día dije, me caso con los libros. Y así fue. Por eso, Natu, yo no la veo en pasado, sino que la veo en presente, el día después de que ella no estaba físicamente en este cuerpo orgánico, realmente me pareció que había más espacio en el mundo, que había un agujero más grande. Pero enseguida me di cuenta que es el momento de esta esencia, que es el entusiasmo, que es el disfrute, empiece a volar como esta radio en el éter para impregnar esta alegría de compartir un único placer. En ella la lectura, pero en cuántas personas ella insta a seguir el talento de degustar algo. Yo por mi parte la tengo como musa inspiradora de mi laboratorio del disfrute, que seguiré. Nos quedó pendiente este último encuentro en la facultad. Había idea de invitarla para compartirlo con los alumnos. Es que ella era muy ocupada, la idea siempre existía, pero ella estaba tan ocupada que este leer es un placer, va a seguir existiendo siempre. Explicarle a los chicos de 5 años y 1 año, ponele. ¿Por qué? Que porque, no, mira, ahora te vas a vivir con esa señora, no quiero. Claro. ¿Entendés? No la conozco, no sé quién es. Bueno, entonces, no, este programa hubiéramos necesitado un psicoanalista. ¿Qué pasó? Porque ya es terapia total. Pero digo, estamos viendo cómo, a mí sí me interesa mucho marcar, porque me interesa ir leyendo las generaciones, ir leyendo las tengo clasificadas, Carlos. Y sí, claro. Porque yo vengo desde leer a Beatriz Guido, Marta Lynch. Estamos en Estelar, es un placer, y estamos compartiendo estos testimonios, todo esto con respecto a Natu, a su vida, a sus pasiones. Y lo tengo en línea a Javier Martínez, es el director de las bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Bibliotecas que nos acompañaron mucho tiempo en Leer es un Placer, fueron nuestra apoyatura y además, bueno, este vínculo con los libros. Si hablamos de libros, hablar con el hombre de la biblioteca de la ciudad. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, recordando un poco toda esta historia y bueno, una historia que vinculó a Natu mucho con ustedes, con la familia, con esta historia, y con, bueno, Omara la tenemos acá también en este momento en el estudio. Así que, bueno, las bibliotecas siempre fueron parte de esta historia de Leer es un Placer también, ¿eh? Sí, sí. Perdón, estoy en la calle. Pero la verdad es que Natu es como que siempre nos cruzó a todos, ¿no? Siempre fue una persona a la que siempre, digamos, surge en toda conversación. Todos tenemos algo en común con Natu, eso es lo que a mí más me impresiona, ¿no? Uh-huh. Siempre está presente en las conversaciones, en los trabajos, en las instituciones, en todos lados donde está, donde hay cultura, donde se habla de libros, Natu está presente, digamos, vos bien lo dijiste, ¿no? Omara, Leer es un Placer, todos estuvimos siempre en distintos lugares, con distintas funciones, pero siempre ahí estuvo Natu, con una presencia importante, con una actividad, con un proyecto, y la verdad que eso es lo que a mí realmente me queda y me impresiona mucho, ¿no? Y me parece admirable su capacidad de trabajo, su actividad, una persona tan activa, realmente eso a mí me llamó mucho la atención. Me unió mucho a ella, por supuesto, como escuchaba recién en la conversación anterior, también la siento como una mentora, y como una persona que me inspiró mucho, ¿no? Tan positiva, tan abierta, ¿no? Siempre con un lugar para que yo, siendo muy joven, incluso pudiera sentarme y escuchar estas conversaciones tan inteligentes que siempre estaban alrededor de ella. Y poder presenciar todo eso, ¿no? Eso es la verdad que es ser mentor, eso es ser generoso, eso es ser una persona que trabaja por la cultura y que trabaja porque la gente siga teniendo el interés que ella tuvo toda su vida por los libros, ¿no? Muy bien, Javier, es un hermosísimo testimonio y es verdad, eso de que Natu estaba en todas partes, vinculado al mundo de los libros, quedó de manifiesto aquí en el programa con los testimonios de todos, ¿no? Allí donde hubiera un libro presente, si no estaba Natu era porque algo pasaba, porque si no, daba su presencia, aún con todos sus problemas físicos, se hacía el lugarcito como para estar y la forma de estar. Te mandamos un gran abrazo y gracias por el testimonio, Javi. Gracias y espero que sigamos por Natu, que sigamos trabajando juntos por mucho tiempo más. Ojalá, bueno, ese es el legado. Chau, Javier Martínez, director de las bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya vamos llegando al final, al final de este programa. Con lo último han quedado muchos saludos, muchos testimonios, muchos recuerdos que los que estuvieron o no pudieron estar nos dejaron y que hubieran querido ser parte de esto, y muchos que por ahí no ni pudimos avisarles, pero bueno, todo fue muy de repente para llegar a este momento de este programa, homenaje a Natu, ¿no? Un maravilloso homenaje, que creo que, bueno, los homenajes son la posibilidad de mantener las cosas vivas, ¿no? Como es lo que Natu hacía. Esto que decía Barney también, de que a veces Natu se mantenía con sus amigos, pero no necesariamente los tenía que cruzar ni juntar. Es una cosa de mantener al estilo de la neurociencia diferentes satélites, o grupos que van funcionando y de alguna manera se van interrelacionando también en este concepto de Javier Martínez, de que Natu está omnipresente, presente en todos lados. Y lo que me parece interesantísimo es de esta relación que ha tenido con todos y cada uno, que ha sido personal y particular, y todos tenemos algo que recordar, que compartir y algo aprendido. y todos sabemos que ella nos quiso y nos ha querido y la hemos querido. Comparto con vos, Carlitos, la idea del legado, ¿no? ¿Cuál es el legado? El legado es aquello que de alguna manera te permite aprender y te permite también seguir transmitiendo esta cosa de la transformación, de la formación de formadores, de la presencia de la palabra, que de alguna manera creo que a través de leer es un placer. Natu quería y planteaba como posibilidad, incluso siendo muy exigente, hasta diciendo que no a lo que no le gustaba, no a lo que... Incluso hasta a veces desde la producción, muchas de nosotras presionándola para que salga de sus caprichos, y ella fue coherente, concreta, y alguna vez pudo haber accedido a algo. Pero de alguna manera creo que el legado es ese, ¿no? La posibilidad de que leer es un placer se mantenga en una instancia de tiempo, con las modificaciones que incluso plantea la evolución y plantea la enseñanza que dejó una persona y la que podemos tomar otras para arrancar hacia adelante. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Natu Poblet estuvo presente, estuvo aquí rondando todo el tiempo. No sé si le habrá gustado que hablemos tanto de ella, probablemente no. Le hubiera gustado más que hubiéramos leído un montón en el programa. Seguramente eso habrá pasado. Pero yo quiero decirle personalmente a Natu que cada vez que lea ese cuento de John Cheever, Reunión, que me enseñó a leer ese primer programa de Leer es un placer, o el segundo, o cada vez que lea Bartleby o repase Bartleby en su lectura en las lecturas de verano que hacíamos en Leer es un placer, o cada vez que relea Hoy temprano de Pedro Mairal, ese cuento que tanto nos apasionaba a ella y a mí, bueno, estará presente y siempre, y siempre. La queremos mucho, te queremos mucho, Natu. Esto fue para vos. Ojalá lo hayas recibido como quisimos dártelo cada uno de los que estuvo presente en este programa. Gracias a todos. Gracias Leonardo Sangari, que estuvo en la puesta en el aire y compaginación. A Silvana, a Malena y a todos los que se hicieron presentes en este programa homenaje a Natu Poblet. Nos vemos en cualquier momento. Me cuesta mucho esta despedida porque veníamos muy bien, muy bien. Yo tengo una clave para saber si el libro es bueno o no. Es si me lo acuerdo o no.